Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a comenzar para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org y que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de Todos los Moles. También estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, márquenos, échenos un telefonazo al 597-97-852-52 si están en el interior de la República, pero si están por aquí cerquita en la región de los volcanes, solo marquen 97-852-52. Mándenos un WhatsApp, si lo prefieren, al 55-40-61-54-59. Y bueno, pues estamos ya comenzando este programa de 12 de diciembre, ¿no? Hoy, bueno, pues es un día que muchos mexicanos celebran y alrededor de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que bueno, pues cada quien pues dirá si es católico o no, si cree, si no cree, pero bueno, pues sin meternos en tanta polémica, bueno, pues hoy es el día de las Lupitas, ¿no? y bueno, pues felicidades a todas las Lupitas que nos estén escuchando. También, bueno, pues para ya empezar a entrar en materia, pues para las quienes nos siguen en las redes sociales, ya saben a qué invitado tenemos esta tarde, vía telefónica, ¿no? Pero bueno, antes de presentarlo, les voy a leer una pequeña semblanza para que pues nos empapemos un poquito más sobre quién es este gran músico, ¿no? Instrumentista que nos acompaña esta tarde en el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, él, su nombre verdadero es José Fernando López Rodríguez, pero bueno, es mejor conocido como Forest Basura. Y bueno, como Forest Basura, pues como personaje, ¿no?, que también se ha creado alrededor de pues todos los proyectos que realiza, pues es creador sonoro, compositor, multiinstrumentista y constructor de instrumentos musicales informales. Fundador y director artístico del proyecto Orquesta Basura, creador de El Cancioñero y, bueno, este proyecto solista de canciones originales humorísticas. Especialista en hacer música con objetos, humorista y aprendiz de clown. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, entre otros estudios. También como instrumentista actualmente colabora en dos proyectos musicales, que es Marimba Nanish y Rumba San Feroz, ¿no?, donde interpreta música tradicional y popular mexicana. Ahorita nos va a platicar más sobre estos proyectos también. Y bueno, es músico, compositor y actor en las compañías Cocodrilo Production, Sopa de Clown, El Gallinero Teatro, Teatro, La Tuna Teatro y Ensamblerías de hoy. ¿Cómo se pronuncia Max Stroff? ¡Wow! Ahorita que nos diga bien cómo se pronuncia. Y bueno, hizo la música original para la película Los Días Particulares de Chucho E. Quintero. Constructor de más de 50 instrumentos musicales informales con objetos de uso cotidiano para grupos artísticos y el Museo del Papalote. Bueno, esto ahorita nos va a platicar de qué se trata porque es una parte muy, muy interesante. Y bueno, ya así como en sus premios y pues lo que ha logrado a través de pues este amor a lo que hace es que, bueno, obtuvo el estímulo contigo en la distancia, Movimiento de Arte en Casa de la Secretaría de Cultura en el 2020. Y bueno, es actual beneficiario del FONCA en el Programa de Apoyo y Proyecto para Niños y Jóvenes 2019 con el espectáculo Ultramareadas de El Gallinero Teatro. También ganador del Premio al Mérito Cultural Carlos Monsiváis en el 2017, así como del Premio de la Juventud de la Ciudad de México en 2010 y el segundo lugar por el documental Peor es Nada, Orquestando la Basura. En Hazlo, en cortometraje de Fundación BBVA Bancomer en 2010. Todos ellos por el trabajo realizado con Orquesta Basura. También ganó el tercer lugar en la campaña audiovisual en edición en Ecofil, Festival Residuos Sólidos en el 2014, donde compuso e interpretó el tema musical, además de hacer el guión y edición del video. Bueno, pues ha hecho giras internacionales en Colombia, Paraguay y Francia. Y con la Orquesta Basura se encuentra estrenando su cuarta producción discográfica titulada Tu Lugar, donde, bueno, incluso ya están lanzando, ya lanzaron tres sencillos, pero bueno, pues ahorita nos va a platicar José Fernando López, pero bueno, vamos a platicar con Forest Basura. Hola, Forest, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento por esta invitación que me haces y porque es de los pocos lugares en donde se puede hablar de todo el camino recorrido, ¿no? Esta semblanza corta que creo que me pasé un poquito, ¿no? De rayas, pero muy contento de tener este espacio y hablar de todo lo que hacemos. Muchas gracias. No, bueno, pues al contrario, yo te preguntaba, ¿no tienes la semblanza larga? Porque si esta es la corta, me interesa más la larga, ¿no? porque justo, ¿no? O sea, pues este es un espacio para que podamos hablar de todos los, por eso se llama el ajonjolí de todos los moles, ¿sabes? Porque la mayoría de las personas que han pasado por este programa que he tenido el honor de recibir en esta cabina o con las que he tenido que hablar vía telefónica, como en este caso, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Pues son personas que regularmente no se dedican a una sola disciplina o hacen una sola cosa, ¿no? O sea, creo que también el asunto de ser artista y el arte tiene que ver con cuando tienes talento para muchas cosas, ¿no? Y tampoco, y está padrísimo que se pueda utilizar pues en diferentes proyectos y en diferentes líneas, ¿no? Tú que lo haces de una manera tan profesional, porque pues a lo mejor podría parecer es que hay muchas somos muchas personas dispersas, por ejemplo, ¿no? Habemos muchas personas dispersas, pero tú lo llevas a cabo de una manera profesional, ¿no? De manera pues bien definida y bueno, pues con los alcances, los diferentes alcances que has tenido con los diferentes proyectos, ¿no? Como platicábamos, por ejemplo, con uno de los proyectos, pues quizá como más importantes, quizá en el que llevas más tiempo, no sé, ¿cuál es el proyecto más antiguo, Forest? ¿Orquesta Basura o El Cancionero? Orquesta Basura es como el proyecto en el que más tiempo he trabajado y en el que desde que surgió esta idea de Orquesta Basura, que fue el 7 de diciembre, por cierto, acabamos de cumplir 12 años. Desde esa primera vez que toqué con Orquesta Basura, desde ahí cuento mi carrera profesional artística, ¿no? Entonces, nací artísticamente hablando con este proyecto y continuamos con él con mucho gusto. Y bueno, Cancionero, que es un proyecto solista, ese sí está chiquito todavía. Llevo 2 años apenas con este proyecto solista, pero en todo este camino, pues, me metiche. Cuando me invitaste, digo, ya conocía tu programa, uh-huh. desde que sabía de la ajonjolí de todos los moles, así de, me identifico con esa frase, porque precisamente, pues, soy como muy inquieto, ¿no? Y entonces, de pronto, soy muy metiche, ¿no? Normalmente hablando. Entonces, donde me inviten, casi siempre digo que sí, y andamos ahí, pues, jugándole un poquito al actor, al músico, al constructor, y pues ahorita vamos hablando poco a poco de las cosas que me meto. Así, efectivamente, Forest, pues ya ahorita nos tenemos que ir al primer corte y regresando, pues ya comenzamos a hablar más a fondo de cada uno de los proyectos en los que participas, colaboras. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra, personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes, personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisas. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Por esta razón, no. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Si se oye punk, si se oye rudo. Sí, ¿no? Se puso rebelde también la Lupe. Ahí está mi batería, bien punk, ya se dice. Ya son las 7:30, le grita su jefa, como siempre se hizo tarde para irse a la prepa, llegando al espejo su coraje otra vez, los pelos bien parados porque ya no tiene gel. ¡Apúrale, Fernando! ¡No vamos a llegar! ¡Vete despeinado! Dice su mamá, ahí va con todo y gallo, los limones están secos, se echa unos gargajos y parece todo ñero. Al colegio muy privado, muy formal, los compas lo molestan pues se sienten muy acá, todos copetudos y él con cabello loco, le echan salivazos y le embarran unos mocos, pero su jefa insiste que no lo notarán, que no hay para las cuotas, que no hay para el spray, ahí siempre le dicen el jodido pobre obrero, payaso insolente, el rebelde del greñero. Ahí viene el punk. ¡Ahí viene el punk! ¡Ahí viene el punk! ¡Ah! Ya son las 5:30, hay que despertar, como siempre es muy temprano para irse a trabajar. Llegando al espejo no hay coraje esta vez, los pelos bien parados porque usa mucho gel. Ya es un licenciado que hace bien su chamba, no importa su cabello, el dinero igual no alcanza. Él es lo que ha aprendido en la escuela y en la casa, le dice a sus jefes, al sistema y a la banda, que ahí viene el punk. ¡Ahí viene el punk! ¡Ahí viene el punk! Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos entrevista con Forest Basura, que bueno, nos está platicando que pues su proyecto más antiguo y en el que pues también está más involucrado, además de los otros tantas actividades que lleva a cabo, pues es con Orquesta Basura, ¿no? Orquesta Basura, que por cierto lo mencionó antes de irnos a corte, está celebrando 12 años, ¿no? Además, me estaba platicando Forest fuera del aire, que pues 12 años ininterrumpidos, ¿no, Forest? 12 años de estar trabajando, de estar creando, y que bueno, por ejemplo, me cuenta que su primer álbum pues fue en cassette, ¿no? O sea, fue su primera producción en cassette, y que bueno, ahora están a la super vanguardia en todas las plataformas digitales, ¿no? Eso está buenísimo. Pero bueno, pues Forest, cuéntanos cómo es que nace este proyecto de Orquesta Basura, cómo es que te empiezas a involucrar, o cómo llegas a construir instrumentos con objetos cotidianos, ¿no? ¿Cómo sucede esta magia? Porque realmente es algo maravilloso. Muchas gracias. Pues realmente fue como una casualidad, fue como obedecer al ímpetu personal que teníamos en ese entonces. Y desde muy chico yo sabía que quería ser músico, ya lo tenía definido. Digo, también vengo de familias de músicos, de artistas, de payasos. Entonces, yo siempre tuve ese respaldo por parte de la familia para dedicarme a esto de la música. Estudié música y en el andar, en el camino, pues me doy cuenta que existía una problemática tanto económica como de pensamiento respecto a qué es música y qué no es música. Las escuelas académicamente te dicen que pues lo popular no es música, ¿no? Que tienes que solamente solfear y saber de armonía. Yo estudié en la Escuela Nacional de Música, uh-huh. Por un lado, y yo quería tocar la música que me movía, y a mí me mueve la música que escuchas en el tianguis, en las fiestas. Por supuesto, también me gusta la académica, pero me gusta la música tradicional. Y entonces queríamos hacer un proyecto musical en donde tocáramos cualquier género que tuviéramos ganas, sin ningún tipo de prejuicio. Venimos de la escuela de Café Tacuba, de Silencio, uh-huh. Donde combinan géneros musicales y defienden eso de cero prejuicios. Entonces nosotros quisimos hacer algo similar en ese tiempo, pero pues no había como muchas posibilidades para adquirir instrumentos varios, diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el banjo, y hace 14 años tenías que mandarlo a pedir a Estados Unidos. Entonces yo tenía apenas 18 años en ese entonces, y era complicado para mí realmente hacer una cosa de ese tipo, comprar un instrumento de esa forma. Uh-huh. Ahora ya es más fácil, ahora ya hay banjos en muchos lados, ¿no? Uh-huh. Ese tiempo no había el mismo acceso a internet, no había las mismas plataformas para comprarlo, era menos accesible el poder adquirir ese tipo de instrumentos. Uh-huh. Entonces se me ocurrió que podía construirlo con algo que no me costara dinero. Empecé a investigar, empecé a experimentar también, empecé a probar también como aceptando esta cosa chilanga que tenemos, mexicana creo, ¿no? De, uh-huh. De tener inventiva, de ser creativo, de resolver con lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me gustaban mucho esos discursos de que por no tener dinero entonces yo era menos, o por no tener dinero no iba a poder progresar, o por estar combinando músicas de diferentes géneros, entonces yo no era un músico serio. Entonces ahí fue cuando construí un instrumento que no podía comprar y pues me gustó el resultado y fue de, pues ya tenemos uno, pues ahora vayamos por otro. Y pues se hizo un hábito, se hizo un vicio, se hizo costumbre, se hizo una forma de vida, se hizo mi profesión. Y insisto, fue como nada planeado, más bien fue como aceptando mis necesidades artísticas, aceptando también la persona que soy. Y pues bueno, en este ejercicio ya tengo 14 años. Digo 14 años desde que empecé a explorar esta construcción de instrumentos, pero tocando con ellos llevo 12 años. Ya. Entonces, bueno, te encuentras, ¿no?, con esta forma de conseguirte tus instrumentos, ¿no?, de decir, o sea, ¿cómo que no?, ¿no? Y la verdad es que, pues qué bueno que te pusiste a investigar y que, pues, comenzaste a experimentar en esto. Y entonces, después, supongo, no sé, ya tenías como muchos instrumentos y dijiste, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿O qué onda, no? ¿O cómo te encontraste con los integrantes de Orquesta Basura? ¿O tú lo planeaste y los buscaste? ¿Cómo nace la orquesta? Pues en esta exploración de construir se toca. Sin querer ya estás tocando. Antes de construir incluso ya estás pensando qué tocar con ese instrumento. Y pues bueno, de los fundadores estamos Yayo y yo. De esos cuatro que empezamos, solamente nosotros dos estamos desde sus tiempos. Y pues Yayo y yo somos familia, somos primos, entonces también aprendimos a tocar desde morros. Y siempre hemos tenido pues esto de, mira, Yayo, saqué esta rola, ¿no? Antes hacíamos covers, por supuesto, como todos. Y él también es compositor, entonces si los probamos en estos instrumentos, pues a ver qué pasa. Él cuando iba en el CCH musicalizamos una obra de teatro con estos instrumentos, por ejemplo. Entonces íbamos así más como una cosa de informal, de experimentación. O sea, realmente nunca dijimos, hagamos una banda con esto, hagamos un proyecto. Sin embargo, pues una vez mi padre organizó un evento por el Día del Payaso, que acaba de ser el 10 de diciembre. Ok. Mira, esa fecha es importante y pocas personas la conocen. Exacto. Entonces, el 10 de diciembre, mi padre, en calidad de payaso, de los que se pintan la cara para hacer reír, organizó un evento y me dijo, oye, ¿tú no quieres tocar con tus instrumentos, esos que andas haciendo? Yo creo que él también me veía como en una etapa de rebeldía, de desinterés en ser alguien de una forma tradicional, ¿no? O sea, estudiar una carrera que dejara lana y todo eso. Y dijo, está bien, pero pues ya ponte a hacer algo. Sí. Y nos dijo, pues vengan a tocar en el Festival del Payaso con mis instrumentos. Creo que sí entra. Pues va. Y tocamos tres canciones en ese entonces. Estábamos Yayo, estábamos Ami, estábamos Oscar y estaba yo. Y un día antes se me ocurrió el nombre de Orquesta Basura. Ya habíamos tenido otras bandas que no habían progresado, que habían sido un fracaso. Entonces dijimos, si ya somos un fracaso y la sociedad nos dice que por no tener lana somos una basura y nuestros instrumentos son de basura, pues llamémonos Orquesta Basura. Así ya hay varios instrumentos. Y esa vez tocamos tres o cuatro canciones, algo muy breve. Y era el único toquín que íbamos a hacer. O sea, realmente nada más era más como hacerle el paro a mi papá. Que realmente nosotros querer verlo como un proyecto. Pero después de tocar ese primer evento fue de, wow, está chido, se sintió bien. Es raro, pero está padre, ¿no? Desde el primer evento, el comentario del público se nos acercaba y decía, ¿cuándo va a ser el siguiente? Oigan, y sí es cierto que suena, y me dejas tocarlo, ¿y cómo le hiciste, no? Son preguntas recurrentes a la fecha, y

cha cha cha cha cha cha cha charera. El domingo sale muy temprano dándole vueltas a San Felipe, en diablito, en triciclo o en su carro, hacia el tianguis por el mercado. La chacharera se instala sobre el piso y de repente se escuchan sus gritos: lo que alguien ya no quiere. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Para algunos son cosas viejas hoy, muy inútiles y de poco valor. Para otros son cosas nuevas hoy, aunque estén usadas, más baratas son. Periódicos, revistas, un estéreo, un colchón, ropa, antigüedades, herramientas, un sillón, trastes de cocina, instrumentos y zapatos, juguetes, baratijas y unos raros aparatos. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Cha cha cha cha cha cha cha charera. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, ya es la media, la primera media. Y bueno, es hora de leer, bueno, y de agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo. Y también, pues, dar los anuncios parroquiales, ya saben, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Bueno, ya. Si quieren algún teléfono, dirección, ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región. Así es que si necesitan o conocen a alguien que lo necesite, pueden llamarnos a La Voladora Radio. Ya saben que estamos a sus órdenes al 597-978-5252. O WhatsApp 55 40 61 54 59. Por supuesto, en las redes sociales, Facebook y Twitter, como arroba La Voladora Radio. Y bueno, para que les demos más datos sobre nuestros patrocinadores si lo necesitan. También gracias a Atzingo Automotriz. Ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Ellos se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. Y bueno, continúa en la campaña de Échale una patita de ayuda a Panqué, este perrito que pues rescató la asociación civil Somos Su Voz Amecameca, que bueno, rescata perritos pues en situación pues de calle y lastimados o violentados o heridos. Entonces, bueno, pues ahorita Panqué necesita nuestra ayuda y necesita alimento suave. Dona sobres o alimento en lata para perros. Los pueden traer aquí a La Voladora Radio o para más información, comuníquense con nosotros. También el Sistema Nacional DIF continúa brindando apoyos de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para darles los teléfonos y los correos y las páginas donde pueden solicitar este apoyo del Sistema Nacional DIF. Y bueno, también recuerden que todos los jueves, no es cierto, jajaja, todos los días de lunes a jueves, no, de lunes a jueves, se están transmitiendo una serie de series por La Voladora Radio. Los lunes, todas a las 12 del mediodía, todas. Entonces, el lunes a las 12, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Los martes es Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Los miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y los jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? También recuerden que los jueves a las 4 de la tarde, sí, es a las 4 o a las 3, no, a las 3, es la serie interactiva que, bueno, ahorita se van a llevar a cabo repeticiones, pero bueno, para que escuchen los capítulos que ya pasaron, el 1, 2 y 3, de esta serie interactiva, que es un proyecto en colaboración con UNICEF, AMARC México y La Voladora Radio, así como Teatro para el Cambio, que se llama Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. Bueno, todos los jueves a las 3 de la tarde, esta serie interactiva. activa. Y bueno, ya se acaban los avisos parroquiales, hasta la otra, hasta en una hora los vuelvo a decir. Ah, así es que ya regresamos a este Fores, ya. Estamos aquí, pues con Fores, quien nos va a platicar un poquito. Cuéntanos, Fores, sobre los instrumentos que has construido, estos más de 50 instrumentos que has construido y con los que también, bueno, la Orquesta Basura, pues ha llevado a cabo sus conciertos, pero también, pues otras actividades, ¿no?, alrededor de los instrumentos. Háblanos más sobre estos hermosos instrumentos. Sí, pues nosotros los llamamos instrumentos informales. Uh-huh. Un poco dándole seguimiento a Le Luthier, el grupo argentino de más de 50 años de trayectoria, que también construyen instrumentos con los instrumentos de uso cotidiano, y pues todos en general son construidos en colaboración. Estos 50 de los que hablamos, decimos 50 porque la verdad ya perdimos la cuenta. Claro. Tenemos exactamente. Pero sí, o sea, vamos alrededor de esa cantidad y son instrumentos que han sido una forma colaborativa. O sea, no es que yo solito los haya construido, sino más bien todo el colectivo que es Orquesta Basura. Mm-hmm. Tenemos alrededor de esa cantidad de instrumentos. Nosotros consideramos un instrumento desde la cacerola de Beltre. Mm-hmm. Que simplemente la agarras y la golpeas y ya tienes un cencerro, hasta esas cosas que necesitamos diferentes objetos, como el acordeón construido con máquina de escribir, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. O la marimbotella, que es una marimba de botellas. Por ejemplo, estos dos instrumentos son de los que más hemos tardado en construir. Ambos tardamos alrededor de 4 años. Wow. Cada uno. Mm-hmm. En juntar todas las piezas de acuerdo a como nosotros lo queríamos construir, armar, ¿no? Uh-huh. Aunque a veces sí compramos cosas nuevas, la idea es comprar lo menos posible, uh-huh. ¿no? Utilizar el objeto como se encuentra, ¿no? Tanto en los botes de basura como en la vida diaria, en la cháchara, en los tianguis de cosas usadas, en los cuartos de piliches de la abuela. En todos lados nosotros intentamos ver una oportunidad para adquirir un objeto que nos va a servir para un instrumento. Y pues bueno, por temporada sacamos algunos, depende de la música o el proyecto en el que estemos en ese momento. Por ejemplo, actualmente en el disco Tu Lugar sacamos instrumentos en menor cantidad, pero tenemos ahí guardados pues todos los demás que en algún momento volverán a salir, ya sea en algún espectáculo escénico donde también participemos. Hay algunos que los construimos y solamente han sido grabados seco, pero no han sido tocados en vivo. Entonces hay un montón de variedad. Hay instrumentos de cuerda, de percusión, de viento. Ahorita ya estamos entrándole un poquito a la electrónica para ver si podemos desarrollar instrumentos con basura electrónica, por supuesto, ¿no? O recursos de otro tipo, ¿no? Y pues bueno, en general así es como lo hacemos. Uno lleva una música, una composición, una idea de canción, de rola, y a partir de ahí pues vemos qué tenemos, qué instrumentos tenemos. Si hace falta alguno, pues es cuando emprendemos su construcción y pues la investigación, la exploración de objetos, de materiales, etcétera. Pocas veces hacemos primero el instrumento y después vemos qué música se hace. Casi siempre construimos a partir de la necesidad musical que tengamos. Y bueno, esta trayectoria, ¿no?, de 10 años, que si bien

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con Forest Basura. Bueno, pues ya saben, creador sonoro, compositor, multiinstrumentista y constructor de instrumentos musicales informales. Fundador y director artístico del proyecto Orquesta Basura y creador de El Cancioñero. Y bueno, pues al ratito nos va a hablar un poquito más sobre El Cancioñero, pero pues todavía no terminamos con la Orquesta Basura, porque bueno, pues es prácticamente pues el proyecto pues en el que más inviertes, ¿no? También tiempo, energía, creatividad, ¿no? En la Orquesta Basura. Te preguntaba antes de irnos al corte anterior que pues no solamente han grabado discos, ¿no? Que ahorita nos platicas, ¿no? Cada uno de ellos, sino también han tenido colaboraciones en alrededor del, pues del, de la construcción de instrumentos y también, bueno, por ejemplo, en han participado con otros artistas. Por ejemplo, ¿con qué otros artistas han colaborado? Pues, sobre todo hemos hecho colaboraciones con arte escénico, con obras de teatro. Uh-huh. Nos han solicitado instrumentos para estos montajes. En un inicio pues nos invitaban a nosotros a participar en estas obras de teatro, por ejemplo con una compañía que se llama Género Menor, fueron de las primeras que nos invitaron, y pues ya yo iba a tocar con ellos, iba a actuar también, tenía un personaje, y él tocaba el banjo de cacerola en esta obra. Entonces era súper padre, porque era como la confirmación, la aceptación de otros artistas, de que lo que nosotros estábamos haciendo pues tenía una validez, ¿no? En el mundo, lo voy a poner entre comillas, en el mundo artístico real, ¿no? Ajá, escénico, sí, en el mundo artístico, ¿no? Pero, por ejemplo, también hablas de editoriales, producciones cinematográficas e instalaciones sonoras, ¿no? Exacto, en obras de teatro, para mencionar a los compañeros también, hemos participado con Sopa de Clown, hicimos una obra completa, a veces nosotros tocamos en vivo la obra. Hace poco hicimos un proyecto con Francisco Hinojosa y su libro La Peor Señora del Mundo. Chema Arreola, este músico y poeta, nieto de Juan José Arreola, nos invitó, nos convocó a hacer este espectáculo escénico. No es una obra de teatro, tampoco es una lectura musicalizada nada más, pero sí es un acto escénico bastante interesante, en donde teníamos a Francisco Hinojosa, sí, leyendo el libro, y a Orquesta Basura musicalizando, haciendo canciones a partir de este clásico, que es La Peor Señora del Mundo. Y el año pasado nos fue bastante bien con este montaje, hicimos un montón de ferias de libro, y fue bastante chido, porque de pronto era como ponerle sonido a ese clásico, ¿no? A ese libro clásico. Y el maestro Hinojosa sacó unos textos inéditos alrededor de La Persona del Mundo, entonces fue como una versión extendida de este libro. Lo veíamos actuando a él, nos veían a nosotros también haciendo algunos personajes de este libro, y fue bastante, bastante chido. Hace 2 años participamos ahí con el Museo del Papalote, de México. Nos convocaron a una especie de concurso en donde querían una propuesta de una sección, para una sección que ellos llaman el creador invitado. El creador invitado podía ser un artista, científico, algún investigador, algún quien sea que fuese creativo y estuviera en un proyecto creativo, ¿no? Inclusive que lo estuviese desarrollando. Y nosotros propusimos hacer una ¿cómo se llama? Una instalación sonora llamada Chacharalandia. pusimos al museo fue que nos dejaran entrar a su bodega, sacamos algunas chácharas de ahí y pues con eso hicimos una instalación sonora que estuvo durante un año. Oh. No permanente, ya la quitaron, también estuvo en el papalote de Cuernavaca, un tiempo allá, y pues súper padre pues, poder hacer instrumentos para museos, para obras de teatro. El año pasado me convocaron para hacer la música de una película, y los días particulares de un director mexicano llamado Chucho Quintero, y pues casi toda la música la hicimos igual con los instrumentos informales. Con Orquesta Basura y mis proyectos, regularmente estoy vinculado a la cosa del humor, a la, de jugar con las palabras, con las ideas. Los mismos sonidos de los instrumentos se prestan, ¿no?, para jugar con el humor. Y sin embargo, en esta película, pues nada que ver con el humor, y sin embargo también ocupamos nuestros instrumentos como cualquier instrumento más, ¿no? Entonces nos encanta cuando la gente descubre que son instrumentos informales y dice, órale, pues se oye bien, se oye padre, no lo hubiera imaginado. O a veces dicen, oye, es que ese sonido es muy particular, ¿con qué instrumento lo hiciste? Entonces ya le enseñas que es una manguera, un plástico cualquiera, y padre también, ¿no? Entrar de ejercicios de, insisto, como de ruptura de paradigmas. Y ya en otro sentido, pues también hemos echado ahí el palomazo, ¿no?, con algunas otras bandas. Una vez tocamos con los compas del Gran Silencio, nuestras basuras allá arriba, ¿no?, con ellos, con compas de nuestra generación, con los Triciclo, con la con un montón de gente, y siempre con nuestros instrumentos, muy muy orgullosamente. Sí, entonces, ¿tocaron ya junto con la Orquesta Vulgar? Sí, hemos coincidido, sobre todo en los inicios. Hace mucho que no nos topamos, pero sobre todo en los inicios hubo 3 o 4 eventos en donde coincidimos. Entonces, ya sabes, siempre se arma ahí que invitamos al palomazo y todo esto. Sí, sí, bueno, te comentaba al aire, ¿no?, que aquí pues hay algunos proyectos comunitarios en la Mecameca, en la región, y uno de ellos es este ensamble que tiene pues el bajista de la Orquesta Vulgar, que es originario de una de las poblaciones de aquí, que se llama Ayapango, ¿no? y bueno, pues ojalá que algún día, ¿no?, yo aquí lo voy a decir al aire para que se comprometan. ¡Nah! Saludos al Fernando Santandreu, si nos está escuchando, ¿no? Pues que ojalá algún día pudiera haber una colaboración, ¿no?, entre este proyecto del ensamble Acahuitín, ya no me acuerdo, y la Orquesta Vulgar, ¿no? La verdad es que sería algo maravilloso, pero bueno, pues ahí está, ¿no? sí, también hemos participado en proyectos sociales comunitarios en donde nosotros creemos que pues nuestros instrumentos, y más que el instrumento, nuestra postura ante el mundo, ante la vida, pues creemos que puede aportarle un granito, ¿no?, a esta sociedad tan desigual, tan descompuesta, tan violenta, ¿no?, que creo que muchas veces el acceso al arte, a la cultura, en este caso a la música, que es a lo que yo principalmente me dedico, pues sea un motor, sea un pretexto para mejorar, para hacer cambios reales en el entorno, y pues abordar el instrumento musical no solamente como música, sino también como disminución de residuos sólidos, ¿no? Hablando de una forma ambiental. Claro. Sí, bueno, de nuestro planeta, económica, muchas veces comprar un instrumento es muy caro, entonces quien no tiene dinero pues no tiene acceso a esto, entonces el construir tu herramienta pues te vuelve creativo también, te ejercita para la vida, ¿no?, para resolver situaciones en diferentes niveles, ¿no? Solamente la cosa de la basura

noches son frías y largas cuando tú no estás aquí. Quisiera olvidarlo todo, pero no puedo estar sin ti. La vida duele más. Siento el roce de tus manos y la esencia de tus besos cuando el viento roza mi cuerpo. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, antes de continuar, quiero pues mandar saluditos a la banda banderola que nos anda poniendo likecitos por acá, a David Pedraza, a Compa y León y a Rafa Calderón. Gracias, gracias acá por los likecitos que nos están poniendo en las redes sociales. Por aquí, Alice Palacios, Diego Barras, Abigail Unu, Chuy Jam, de Hola TV, y a Camino Grajeda, Rafa Calderón, Aaron Ortega y pues, saluditos al buen Pedro Sandoval, ¿no? Aquí nos está poniendo likecito, este también rolero, que tiene otro proyecto, ¿no? Con este que Los Botes Cantan, ¿no? El buen Pedro Sandoval, sí, sí lo conoces, ¿no, Forés? Claro, nuestro querido primo, un saludo para él y Los Botes Cantan. Sí, ¿no? O sea, son primos de proyecto. Así es, así es. Maestros también, porque ellos son más viejos que nosotros. Ah, ok. Digo, en el asunto del respeto y así, ¿no? Sí, bueno, pues saluditos al buen Pedro, que también es carnalito, y bueno, pues estábamos en esta propuesta de la Orquesta Basura, que no solamente es una propuesta musical, ¿no? Es una propuesta de transformación social incluso, ¿no? Es una propuesta para romper paradigmas, ¿no? Que es como lo dice Forés. Y bueno, pues este trabajo que hacen, pues no solamente en la escena musical, sino por ejemplo también en las artes escénicas, ¿no? Y pues también en el trabajo comunitario que han podido realizar. Y que bueno, pues la verdad es que vale muchísimo la pena, ¿no? Esta propuesta que es Orquesta Basura, y bueno, pues Forest Basura, que es quien lleva este proyecto, ¿no? Quien lo mueve, porque como él dice, pues es más inquieto, es más curioso, ¿no? No se puede estar quieto, y entonces tiene que estar haciendo una cosa y otra, y tiene que estar aquí y allá, y bueno, pues ya saben cómo es esto de la ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, Forest, vamos a platicarme un poquito más sobre los discos, ¿no? Que han grabado como Orquesta Basura. Esta es la cuarta producción que están lanzando, ¿no? Tu Lugar. Y bueno, también de esta producción están lanzando ya tres sencillos, ¿no? Pero bueno, platícame desde esta primera producción que hicieron, ¿no? Como me dices que en cassette, ¿no? ¿Cómo, cuál era el título? Bueno, ¿cuál es el título? Y bueno, platícanos un poquito sobre ese primer álbum. Pues, así es, llevamos cuatro discos en nuestra trayectoria. El primerito fue, realmente es más como nuestro demo, pero a fin de cuentas fue nuestra primera grabación. La hicimos en la sala de la casa de mis papás, bueno, cuando yo vivía allá, con un deck de cassette que por ahí conseguimos. Y pues solo está grabado en cinta de una forma nada profesional, muy precaria, muy experimental. Sin embargo, a nosotros como proyecto nos genera pues mucho orgullo, porque ese demo nos abrió las puertas muy interesantes, y nuestros primeros viajes, nuestros primeros festivales. Entonces estamos muy contentos y orgullosos de ese disco llamado Primeros Fracasos, porque ya veníamos sospechando que iba a estar complicada nuestra trayectoria, así es que decidimos anticiparnos a ello y le pusimos Primeros Fracasos. El segundo disco se llama Desecho en México, y grabado ya en un mejor estudio, y el tercero se llama De Mí Para Ti, que es una carta musical, o es recordando estas cartas que antes enviábamos por correo, antes de los emails. Y como ahí el protagonista es un acordeón construido con máquina de escribir, pues entonces hay todo un concepto ahí como de de carta, ¿no? A la antigua. Y pues ya llegamos a la modernidad con esta cuarta producción titulada Tu Lugar. Este disco lo grabamos el año pasado, aunque lo sacamos apenas en este septiembre, en medio de la pandemia. Es la primera vez que decidimos trabajar con un productor musical, que fue Lu, el bajista de La Gusana Ciega. Lo grabamos en su estudio, él lo produjo, y pues también aprendimos otras formas de cómo grabar los mismos instrumentos de siempre, la misma música de siempre, pero de una forma distinta. Y en este disco, pues, decidimos incluir 12 canciones, o sea, 12 obras musicales con letra, en donde quisimos reflejar, pues, nuestro sentir y pensar, pues, ahora que ya somos un tanto más adultos, ¿no? Ok. Ahí hay, dejamos ver un poquito más nuestra opinión acerca de algunas cosas sociales respecto a la economía. También hay historias de amor y desamor, nunca pueden faltar. Claro. Y pues bueno, está bastante chido, como siempre lo hemos hecho, pues música de diferentes géneros y bien contrastante. En este podemos escuchar una norteña, también hicimos una balada pop, algo que nunca habíamos hecho, hicimos un... ¿La de Sin Ti? Esa es la balada pop. ¿Vale? ¿La de Sin Ti? La de Sin Ti, exacto. Hablamos de la pérdida y pues bueno, hay rock psicodélico, pues está bastante loco las cosas de este lado, y es un disco que queríamos sacar por supuesto sin pandemia y decidimos pues ya no esperar más y sacarlo en este contexto también como aceptando pues el tiempo que nos está tocando vivir y pues ya hay tres videoclips de tres canciones de este disco. Uno lo hace poquitos días, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube de Orquesta Basura. Y es la rola La Deuda, muy ad hoc con estas fechas. Sí, sí, pues el 30, ¿no?, de septiembre lanzaron este álbum Tu Lugar por todas las plataformas digitales y han estado lanzando videoclips de sencillos cada mes, me comentas, ¿no? Así es, porque no hay toquines, entonces nos pusimos a crear videos desde casa, igual lo estamos haciendo a distancia y pues utilizando los recursos que tenemos en casa, básicamente. Sí, que bueno, pues decías, ¿no?, también fuera del aire, pues con esta misma idea de hágalo usted mismo, ¿no? O sea, de pronto es como que no, pues hacer un videoclip, no, pues necesitas una casa filmadora, ¿no? Necesitas muchísima tecnología, ¿no? Y que bueno, a veces pues no se necesita mucho, lo que necesitas saberle, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? Sí, o disposición, porque también pues ahorita tiempos todos tuvimos, ¿no? En esta pandemia nos cambió los planes, muchos estuvimos encerrados y sin trabajo, entonces para nosotros fue bastante chido poder ocupar estos tiempos haciendo estos videos. Y por ejemplo, esta rola de La Deuda pues habla precisamente de una experiencia real con un teléfono celular, entonces súper congruente poder hacer un videoclip con ese celular que nos llevó a La Deuda en un tiempo. Sí, bueno, pues toda esta propuesta coherente, ¿no? Porque pues es una propuesta coherente en la que maneja pues la Orquesta Basura, ¿no? Desde lo que mencionabas sobre la construcción de instrumentos, desde un rollo ambientalista, un rollo social, un enfoque comunitario, ¿no? De romper paradigmas sobre todo, y bueno, pues esta propuesta bien definida, ¿no? Que ya tiene Orquesta Basura, bueno, pues ya con más de 10 años de trayectoria, trabajando, tocando, creando, colaborando, ¿no? Y bueno, también pues todo este trabajo les ha valido

cuando tú no estás aquí. Quisiera olvidarlo todo, pero no puedo estar sin ti. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con Forest Basura, nos estaba platicando, ¿no?, sobre sus discos y, bueno, pues sobre todo este trabajo, ¿no?, que ha hecho a través de o con la Orquesta Basura. Forest, ¿quién escribe las canciones? ¿Quién es el letrista? Todos. Los cuatro integrantes, Paco, Brian, Gallo y yo, los cuatro escribimos, unos más, unos menos, pero la idea de Orquesta Basura siempre ha sido también que haya como espacio para todos los que la creamos, ¿no? Para todos los que la integramos, que haya un espacio para todos, y pues afortunadamente todos nos hemos dedicado a hacer canciones. Ya yo y yo somos los que más experiencia o tiempo o cantidad tenemos, o camino recorrido como compositores, entonces casi todo el material de Orquesta Basura ha sido de nosotros dos, sin embargo hay material de todos. Y bueno... Platícame un poquito sobre estos otros proyectos musicales en los que colaboras, en los que, bueno, tocas, interpretas música tradicional y popular mexicana, ¿no? Que son, platícanos tú sobre estos dos proyectos y tú platícanos. Y claro, pues colaboro en un proyecto llamado Marimba Maniche. Maniche significa sabroso en zapoteco, y se toca música tradicional con marimba, de las regiones de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca. Básicamente se tocan somes, se tocan chilenas, se tocan jarabes, y pues ahí alguna vez la maestra Patricia, a la cual le mando un saludo, la maestra Patricia Vázquez, alguna vez nos invitó a colaborar. De hecho, ahí también hay otros dos de los basuros colaborando en este proyecto. A tocar, digo, aquí sí tocamos instrumentos formales. En este caso, yo toco la armonía en la marimba. Y pues muy, muy padre. Nosotros siempre hemos también tenido un interés en conocer, en explorar la música tradicional mexicana. Y pues bueno, es una gran oportunidad para nosotros de aprender y desarrollarnos en este ámbito. Y el otro grupo es Rumba San Feroz, un grupo liderado por Yayo, también de Orquesta Basura, en donde se toca música popular alrededor de la cumbia, la chicha latinoamericana, ¿no? Ritmos latinos muy cercanos a la cumbia y fusionados a la forma mexicana, pues, ¿no? Haciendo un poquito de referencia a todo el movimiento sonidero, todo lo que ocurre en estas fiestas populares, en los bailes, en las calles, en cómo antes pues la música tropical, la salsa, todos estos ritmos llegaban a México a través de este formato sonidero, y pues acá se empezaban a conocer y se empezaban a fusionar también con otros. Entonces de eso trata este proyecto Rumba San Feroz, y son en los otros dos proyectos musicales en los cuales colaboro en este momento. ¿Qué tocas en Rumba San Feroz? En Rumba San Feroz toco percusiones. Ah, las percusiones. Como bien ya se dijo varias veces, soy un metiche, entonces... quedamos que curioso, metiche se oye curioso, mal. Bueno, en esta ocasión yo empecé a tocar la batería desde muy chico, entonces tengo una parte de percusionista ahí muy arraigada, y en este proyecto es donde le pego a los tambores. Pues está buenísimo, ¿no? Y bueno, ahora, Forest, pues platícanos un poquito sobre las giras, ¿no? Que has hecho a otros países, pues tanto con la Orquesta Basura como con, bueno, como tú, ¿no? Este, de manera personal en otros proyectos, ¿no? Sí, pues con la Orquesta Basura hicimos 3 giras en Colombia, con el motivo, pretexto de un festival que se hacía allá, llamado Basura Cero, en donde era un encuentro internacional de grupos musicales o de artistas sonoros que construían sus propios instrumentos con basura, básicamente. Entonces, súper chido porque nos convocaron 3 años y conocimos a grupos, por ejemplo, colombianos como Latin Latas, como Mr. Claje, los Valde Boys. También conocimos a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Casegura, Paraguay. Seguramente todos han visto alguna vez un video de esta orquesta. Es una especie de símil de orquesta sinfónica, pero todos los instrumentos están construidos con basura del vertedero de Casegura. Uh-huh. Y pues bueno, su video se hizo muy famoso como hace unos 8 o 9 años, un tráiler que hicieron de un documental que les hicieron, y pues han dado la vuelta por todo el mundo ellos. Pues ahí los conocimos y super cuates todos nosotros. Es como conocer a un primo lejano. Uh-huh. Era lo que mencionábamos, a los Botes Cantan, uh-huh, y a Pedro Sandoval, cada vez que nos vemos, pues, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? Ah, pues bien, ¿y tú, primo? Entonces es como padre, ¿no? Coincidir a pesar de la distancia, a pesar de la cultura, a pesar de los países y las tradiciones, pues poder coincidir en ese sentido, ¿no? Y ya después hice una especie de gira especial con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cantenga en Paraguay. Yo fui a conocer el vertedero y pues ya fui a tocar también varias veces con ellos. Y estoy muy contento porque a pesar de integrar la Orquesta Basura en México, pues ellos dicen que también son parte de la orquesta de Paraguay, ¿no? Una vez nos invitaron a una gira que ellos tuvieron con Metallica, les abrieron conciertos a Metallica y nos invitaron a la Orquesta Basura, pero los de Metallica no quisieron que Orquesta Basura de México fuera con ellos. y nos invitaban porque teníamos nuestra guitarra eléctrica con una raqueta. Uh-huh. Y Fabio, el director, pues nos invitó. No se pudo lograr esta gira internacional por Latinoamérica, pero pues muy contentos de que nos hayan invitado. Y el año pasado pues tuve la fortuna de ir al Festival de Teatro de Aviñón. Fui con Cocodrilo Producción, una compañía franco-mexicana dirigida por un francés que vive en México. El año pasado pues nos fuimos allá con un montaje que en español, entre comillas, se llama El Maletazo. Y pues fuimos a este festival, estuvimos un mes en Avignon, en Francia, actuando diario, y pues tuve que actuar en francés. Yo no hablo en francés, por ahí me tuve que aprender unas líneas. Y bastante, bastante padre, ¿no? Un trabajo clown, un trabajo en donde soy un músico vagabundo, payaso, callejero, y pues bueno, coincido un poquito, ¿no? Con la realidad. Entonces no me costó trabajo a interpretar el papel, me llevé algunos instrumentos informales, también toqué algunos instrumentos formales. Y pues bueno, muy contento con esta experiencia. Este año se presumía que íbamos a regresar a una gira por Europa con esta obra, pero pues pandemia y Dios, todo está ahí. Forest, nos tenemos que ir al siguiente corte, ¿no? Y bueno, regresamos para ahora sí hablar de lo que íbamos a hablar en este que se me olvidó, pero ya me acordé. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Contesto a la derrota, siento morir. Estoy pagando caro, mis días están contados. Quisiera estar colgado y no sufrir. ¿Cómo pago la deuda que tengo contigo? ¿Cómo hago y recobro mi tiempo invertido? Fue muy alto ese precio, futuro perdido. Lo que hagamos algún día vamos a pagar. De nuevo otra llamada, me siento extorsionado. Hasta por lo que no hice ya pagué. No te debo nada, no lo vuelvo a hacer. Te di todo lo que tenía, ya no hay más. Y así cobras los años que di mi confianza. Para tus condiciones a mí no me alcanza. Y me empeño y no valgo ni un peso. Espero que tu corte algún día llegará. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Forest Basura, que ya me acordé de la pregunta que nos quedamos en el anterior. Pero antes, tengo que leer los avisos parroquiales, porque ya estamos en la segunda media. ¿Qué creen, banda banderola? Que ya estamos en la segunda media, ya casi nos vamos. Entonces, gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos por su patrocinio. También muchísimas gracias a Atzingo Automotriz. Ellos, bueno, pues son un centro de servicio de mecánica automotriz ubicado en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. También recuerden que el Sistema Nacional DIF continúa apoyando a las población en situación de vulnerabilidad. Si ustedes necesitan apoyo en servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que les demos correos, teléfonos y páginas donde pueden solicitar este apoyo en servicios funerarios a través del Sistema Nacional DIF. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 597-97-852-52 o al WhatsApp 5540-61-54-59. Por supuesto, en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de Todos los Moles. También recuerden que pueden pasar a dejar aquí a las instalaciones de La Voladora Radio pues sobres o alimento en lata para perros. Esto es para echarle una patita de ayuda a Panqué, este perrito que rescató la asociación civil Somos Su Voz Amecameca, donde bueno pues rescatan a perritos pues maltratados o enfermos o violentados o bueno pues que estén en la calle de manera vulnerable. También recuerden que La Voladora Radio está transmitiendo una serie de series todos los días a las 12 del mediodía, los lunes Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia, los martes Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, el miércoles En Común, Conocimiento en Viva Voz, y los jueves ¿A dónde van los desaparecidos? Estas son series que transmiten, se transmiten por La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, y también recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. También que la serie interactiva Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia, este proyecto con UNICEF y La Voladora Radio se transmite todos los jueves a las 3 de la tarde. Así es que pues sigan estas series para que sí. Bueno, y ahora sí, ya. Regresamos con Fores. Pero antes de preguntarle lo que le quiero preguntar, le voy a preguntar otra cosa. ¿Por qué Fores? ¿Por qué Fores? Pues es mi apodo de amigo buleador. Amigo buleador, ok. Sí, yo siempre he sido una persona muy buleable. Soy el clásico niño introvertido que por medio del arte puede ser extrovertido. Entonces un amigo de esos, un saludo a Armando, que él fue el que me puso, yo creo que vio la película y dijo, este cuate es como tonto, pero es inteligente al mismo tiempo. Entonces me empezó a molestar y en ese tiempo teníamos una bola de cuates ahí cercano. Y pues, también le siguieron la corriente y pues así durante ya, ¿cuántos serían? 17 años, es mi apodo de 17 años ya. Casi 18 años cumple este apodo. Ok. Muy bien, Forrest, sí, porque yo dije, tendrá que ver con el Forrest Gump, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? El que en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿no? Es Forrest Gump, obviamente, pero dije, ¿qué tal que no, no? La verdad no estoy seguro, a pesar de que es muy amigo mío, nunca he querido descifrar ese misterio, no le he querido preguntar, pero intuyo que por ahí va la cosa, y haciendo referencia al Forrest Gump. Sí, no, bueno. Y bueno, ahora sí, Forrest, pues te preguntaba fuera del aire, ¿no? ¿Qué tan complicado, qué tan fácil ha sido pues recibir estos premios, ¿no? Estos múltiples premios que ha recibido la Orquesta Basura y bueno, en los distintos proyectos en los que colaboras, ¿no? Las becas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues esta beca del Fonca en el 2019, que bueno, ahorita nos cuentas bien que me dices que incluso están trabajando actualmente en ella, ¿no? Entonces, pues cuéntanos esta parte, Forrest. Pues el primerito que nos dieron, el primer premio, fue porque alguien nos hizo un video documental y el tema era Orquesta Basura, contar nuestra experiencia, un concurso de cortometrajes. Ese fue el primer premio. Nosotros no recibimos ningún estímulo económico porque quien lo recibió fue el videasta, ¿no? Videoasta. Sin embargo, fue padre que nuestra historia tuviera ese impacto. Después, cuando éramos más jóvenes, ganamos el premio de la juventud de la Ciudad de México. Uh-huh. Fue en el 2010, me parece. Ya tenemos un chale. Y fue por la trayectoria que llevábamos en ese momento. No llevábamos mucho tiempo, pero fue muy padre que valoraran lo que estábamos haciendo. Como bien ya hemos platicado, aunque nuestro objetivo siempre ha sido artístico-musical, siempre hemos estado involucrados con temas sociales, temas de educación, temas comunitarios, ¿no? A partir de la creación de instrumentos. Entonces, fue muy padre porque ahí el director del Instituto de la Juventud de ese entonces nos llamó y nos dijo, inscríbanse, no pierden nada. Y pues nosotros, como muchos de los mexicanos incrédulos, eso ya está arreglado, no me voy a ganar, ¿no? Y no sé qué. Más la flojera de llevar de hacer el papeleo y llevarlo. Sí, sí. Dijimos, bueno, va, llevémoslo. Y afortunadamente nos dieron el primer lugar en actividades artísticas. Hace 2 o 3 años nos dieron el premio al mérito cultural, Carlos, ahí se llama. Me parece que este premio ya desapareció, y me parece que fuimos afortunados porque fuimos el premio del último vez, por mérito, por trayectoria, por actividad cultural a nivel Ciudad de México. Y pues igual, eso estuvo muy padre porque el premio prácticamente lo generan los anteriores premiados. Entonces fue un premio que nos dieron los premiados de los otros años, o sea, otros actores culturales. Y y una vez nos hablaron y nos dijeron, ¿qué creen? Les vamos a dar un reconocimiento, ¿no? Fue muy padre, ahí no tuvimos que hacer nada, o sea, bueno, no nos metimos a ningún concurso, no metimos ninguna convocatoria, nada. Por supuesto, y pues, trabajamos un montón, ¿no? Sí, claro. Y pues con Orquesta Basura tenemos estos padres reconocimientos. Por ahí también hicimos una vez un cortometraje que tuvo un tercer lugar en el Ecofilm. Por ahí también hemos sido selección oficial en algunos otros concursos de videos, porque la historia como que gusta mucho, ¿no? La historia de Orquesta Basura, y pues hemos sido afortunados por ello, ¿no? Y hasta apenas este año de pandemia es que por lo menos yo he tenido la fortuna de ganarme unas becas de Contigo en la Distancia que sacaron. Mucha gente la ganó, pero también mucha gente no la ganó. Y pues bueno, son años de estar practicando cómo escribir tu idea en un papel. Un proyecto, ¿no? O sea, plasmar un proyecto en un papel, ¿no? Claro, se me ha aventado un montón de cursos y hasta apenas este año pues gané 3 cosas. De esas 3, solamente 2. Yo tuve que hacer el proyecto escrito. Una de esas fue Contigo en la Distancia, y pues hice unos videos de mi proyecto El Cancionero, unos videos musicales desde el confinamiento. También fuimos beneficiados con un famoso Fonca por el proyecto que estamos haciendo del espectáculo Ultramareadas con el Gallinero Teatro. Ahí pues estoy convocado a crear la música a partir de basura. La temática es la contaminación del agua, de los mares, como crear conciencia de este tema. Entonces toda la música del espectáculo la vamos a hacer con objetos que pueden encontrarse en el mar, desgraciadamente, ¿no? Y pues bueno, está siendo favorecido por el Fonca. Es un proyecto que está en producción en este momento, pese a la pandemia, está trabajando en este momento para crear ese espectáculo. Y pues si todo mejora, se estrenará en febrero, pero lamentablemente vemos que las cosas no van bien, entonces quién sabe cuándo se vaya a estrenar, pero sí tiene que ser el siguiente año. Y por ahí me gané una, fui favorecido con una incubadora en el Teatro La Capilla, por el proyecto El Cancioñero. Están apoyando en cómo producir este nuevo proyecto que tengo como músico solista, ¿no? Y pues tengo asesoría por parte de gente que sabe, y pues así, después de 12 años de llenar y llenar y llenar convocatorias, pues por fin empiezan a asomarse, entonces les empiezo a hacer bien. Sí, que eso es a lo que yo me refería, a la parte de que no es tan fácil, ¿no? Porque sí se necesita pues invertirle pues un rollo para poder conseguirlo, pues estos premios, estas becas, ¿no? Ya nos tenemos que ir al siguiente corte y prácticamente nos regresamos a despedir, pero regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5:49. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, ya nos estamos despidiendo de este programa. Pero bueno, antes, Forest, pues cuéntanos un poquito más sobre este proyecto como solista, que es El Cancioñero, ¿no? Que bueno, no solamente pues cantas tus canciones, sino también pues tienes esta onda humorística, ¿no? Y pues decidí hace 2 años hacer el proyecto El Cancioñero, que describo como canciones elegantemente absurdas. Okay. Regularmente tengo esta afición por hablar o desarrollar artísticamente temas que regularmente no se encuentran en las canciones, ¿no? La mayoría de los cantautores hablan de amor, desamor. Está muy bien, pues, pero de pronto yo me hago preguntas de por qué no se habla de por ejemplo, algunos oficios de la Ciudad de México, del señor que vende el gas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. hay un montón de canciones, El Panadero, por ejemplo. Bueno, no sé si un montón, pero sí hay. Uh-huh. El Barrendero ya hay, o de estas cosas cliché que Cantinflas hizo, ¿no? Que uh-huh. ya después todos retomamos. O sea, hay otros oficios, hay otros temas de cuáles hablar. Entonces, en este proyecto hablo de ello, ¿no? De cosas absurdas, ¿no? O que regularmente consideramos absurdos, ¿no? Y temas tabús o diferentes cosas, ¿no? De la vida cotidiana y sobre todo de mi visión como chilango, como tipo de Ciudad de México, ¿no? Valorando el ámbito popular de tanto de mi ciudad como de mi país, ¿no? Sintiéndome orgulloso de ello. Y pues bueno, lo hago en tono de humor, lo hago con instrumentos informales, lo hago con objetos de uso cotidiano. Y es un proyecto que apenas estoy desarrollando. Ojalá y puedan ver algunos videos ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Mores Basura. Y pues ahí estoy sacando tanto del cancionero como de todo lo que ando involucrado. Uh-huh, tanto de la orquesta y todo. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, banda banderola, pero antes, Forest, compártenos justo todas tus redes sociales, que son un buen, ¿no? Por entrar a todos los proyectos, ¿no? YouTube, Instagram, ya sabes. Bueno, a ver, del cancionero solo tienes YouTube, ¿no? Pues más bien de Forest Basura tenemos el YouTube y el Facebook, la página Forest Basura, así lo encuentras. Y ahí constantemente pongo toda la información de todos los proyectos en donde estoy. Y pues bueno, también ya tenemos la página de Instagram. Ahí estuvo algunos ejercicios fotográficos, algunas ocurrencias también. Ahí es más como para divertirme. Soy muy malo en las redes sociales, disculpen. Estamos echando ganitas, ¿no? Para mejorarlas. Y pues en Orquesta Basura nos pueden encontrar en YouTube. Estamos subiendo videos cada mes, entonces vayan a verlos. Uh-huh. Orquesta Basura, Instagram también, Facebook también, Orquesta Basura. Así nos encuentran en todas las redes sociales. En Twitter también está, ¿no? Y por ahí también estamos. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo en las plataformas digitales, ¿no? En iTunes, están en Spotify, en todas estas plataformas donde, bueno, pues pueden comprar también el disco, lo pueden descargar y, bueno, además de escucharlo, ¿no? Entonces, ahí tienen sus álbumes, ¿cómo es? Y se está burlando de mi productora. y bueno, pues ahí tienes, el único que no estás el primero, ¿no? Pero de ahí en fuera pues tienen tres discos de la Orquesta Basura en las plataformas digitales. Y bueno, como el cancionero, pues búsquenlo así como Forest Basura, ahí también pues pueden encontrar sus videos y sus rolas. Y ahora sí, ya nos tenemos que ir. Forest, muchísimas gracias por esta entrevista y pues por estar aquí en La Voladora Radio. Gracias a ti, Mara, gracias a todo tu equipo que está por allá, que no los conozco, pero hasta acá se siente su buena vibra. Y muchas gracias por este espacio, por darle espacio y voz a diferentes artistas. Y ahí te voy a estar recomendando a otros compañeros que también están haciendo cosas bien chidas. Ah, sí, eso está buenísimo, ojalá. Bueno, pues, banda banderola, ya nos tenemos que despedir. Nos escuchamos el próximo sabadito y, bueno, pues, nada, saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas. Escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.